Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM. Y la verdad que muy contentos de que pues, nos escuches, de que nos acompañes este día una vez más. Y pues desde el lugar donde tú estés instalado en este momento, en la casita, de viaje, por internet, de manera internacional también, pues te vamos a agradecer siempre que nos envíes un mensaje y nos hagas saber en dónde te encuentras. Porque para nosotros es importante saber hasta dónde nos escuchan. Y bueno, pues aquí en tu programa Con Sentido Humano, la verdad es que queremos que también como papá y como mamá nos compartas muchas cosas que tú vives todos los días con tus hijos y si de alguna manera podemos orientarte, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Recuerda que no nada más soy yo, en este proyecto de Escuela para Padres, pues también hay especialistas, hay quienes están detrás de mí, y que, siendo honestos, son con quienes más me apoyo para la solución de muchos de los problemas, para los contenidos que nosotros manejamos, para las nuevas ideas que también, bueno, pues traen los jóvenes que se reciben y que muchas veces dicen, quiero tener una oportunidad de atender a padres de familia, y pues a veces lo encuentran con nosotros, aunque no somos un espacio que realmente podamos expedir allí un documento en donde digamos que cursó o hizo su trabajo social o sus prácticas. No, es simplemente un espacio también que está abierto para las voluntades de los demás. Y sobre todo, sí vas a encontrar aquí un espíritu de servicio que puede ayudar a tu país, a tu comunidad, a tu colonia, a tu vecindario. Y pues Escuela para Padres está abierto para que quienes quieran acercarse, con mucho gusto podemos abrirles el espacio. Y pues también quiero compartirte el día de hoy aquí en el programa pues, los teléfonos en cabina 597-978-5252. Yo te pido de favor que si nos estás escuchando, como vamos a tener obsequios, ahorita te voy a decir de qué se trata, grábate bien estos números. Teléfono en cabina 597-978-5252 o también nos puedes enviar un WhatsApp, decir yo quiero los obsequios que están por ahí pues dando. En esta ocasión tenemos una taza muy bonita de nuestros amigos Los Callas, que ya estuvieron aquí en un programa, este grupo musical que toca muy, muy bonito. Y bueno, pues hay una taza para quien nos estén viendo allí en ya por Facebook Live, pues es una tacita de regalo. Y también hay un paquete de libros, si te gusta la lectura, pues este paquete de libros estamos también obsequiándolo y los dos se van en un solo paquete. No vienen separados, sino los dos en un solo paquete. Así es que si tú estás verdaderamente interesado y vienes por ellos, te comprometes a venir por ellos, pues simplemente llámanos a la cabina o envíanos un WhatsApp al 56 36 24 53 56. Yo a veces les recomiendo este tema del WhatsApp porque es más rápido para nosotros verlo. También lo puedes hacer en nuestras redes sociales, pero a veces nos toca con que subieron un mensajito, no podemos revisarlo rápido y ya no sabemos quién llegó primero. Pero en cualquiera de nuestros medios nos puedes por ahí mandar el mensaje. Yo quiero ese obsequio de un paquete de libros y una taza. Y Lo puedes hacer en Facebook, en Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como TikTok como La Voladora Noticias. O visita nuestra página www.lavoladora.org. Envíanos nada más un mensaje. WhatsApp 56 36 24 53 56 para este paquete de libros. Y bueno, pues nosotros agradecidos porque pues terminamos algunos grupos de Escuela para Padres. Por ahí subimos algunas fotos. Y pues de verdad es un placer conocer a nuevas personas, ver el crecimiento que tuvieron. Algunas tanto pues sirvió sobre texto este taller para poder tratar de solucionar algunas cosas que tienen por años. Pero sobre todo lo que más nos interesa es que hagan conciencia de ser mejores padres y entregar una mejor respuesta a sus hijos. Hay quienes en estos días pues nostálgicamente bueno pues nos compartieron el hecho de que reconocieron en el taller pues la violencia, reconocieron también las formas en que estaban educando y pues a veces no sabemos nosotros cuáles sean los orígenes exactos de muchas conductas que como padres tenemos, unas tantas sí en el taller, hay quienes logran resolverlo, hay quienes no, sin embargo pues creo que es importante que para nosotros el que nos compartas, el que nos acompañes, el que nos permitas guiar en algunas situaciones de la vida, otras tantas canalizarlas, pues siempre estaremos agradecidos porque los talleres son justamente para eso, estar abiertos a la comunidad y que pues, tengamos un crecimiento personal como asistentes a estos talleres, pues es genial y es maravilloso. Así es que estate atento del próximo semestre de por dónde vamos a andar y pues con mucho gusto te invitaremos. Hay muchos invitados que no precisamente pertenecen a las escuelas en las que estamos o a las instituciones en las que estamos, pero hablando con los directivos les permiten el acceso. Y bueno, pues se convierten también en visitantes externos para nuestro taller. Así es que son muchas las formas en las que podemos contactarnos y tener, bueno, pues la gran oportunidad de estar juntos y de vivir este taller que nosotros damos. Te recuerdo, antes de irme a la pausa, tenemos obsequios, una taza y un paquete de libros en un solo paquete. Si estás comprometido a venir por ellos, con mucho gusto te los vamos a obsequiar. Nada más envíanos un WhatsApp al 56 36 24 53 56. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Bueno, quiero hacer una mención. La Casa Hogar y el Centro de Discapacitados de Amecameca, institución de asistencia privada, pues te invitan. Arte Cotolengo, es una exhibición de arte. Y pues te invitan a que adquieras el arte que los chicos de Casa Hogar Cotolengo crean en sus talleres ocupacionales en esta exhibición de arte. Nos están invitando para que nosotros podamos primeramente conocer esta parte de la creatividad en los chicos que están en esta casa hogar y que pues también puedas contribuir en la compra de alguno de sus productos pues para poderse mantener. Y fíjate que esta es una iniciativa justamente invitada también La Voladora, desde luego, como coinvitado para que tú asistas y bueno, pues algunas otras espacios que también han estado ya aquí en La Voladora Radio, como Oscar López, el taller de gastronómico, como We Are Fit Baby, que ya tuve la oportunidad de estar con su director aquí platicando sobre de ello, y de Tony de la Mora, que bueno, pues también estuvo aquí en este programa con Sentido Humano, terapeuta de Barras Access, y que la verdad se las recomiendo mucho. Entonces, La Voladora y ellos y los que acabo de mencionar, pues te invitan a estas fechas a partir del 3 de enero a las 11 a.m. La entrada es libre. Restaurante Oscar López, Fray Martín de Valencia, sin número aquí en Amecameca. Así es que contribuye, hay que ayudar a los demás y creo que esta es una gran oportunidad para que apoyemos a Casa Hogar y Centro de Discapacitados de Amecameca, institución de asistencia privada, Arte Cotolengo. Pues muchas gracias y por ahí andaremos también. Así es que, bueno, por otra parte, pues seguirte invitando, tenemos unos obsequios para los que nos ven en Facebook Live. Pues mira, tenemos aquí un paquete de libros que se van a ir junto con esta tacita muy, muy bonita y que, bueno, pues son de nuestros amigos Los Callas, que ya nos vieron también por aquí en algún programa de nuestros hermanos de aquí de La Voladora Radio. Bien, pues continuando ya con nuestro tema y dándole pie a lo que va a ser el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la importancia del juego. ¿Por qué el juego se convierte en algo esencial para la vida de los seres vivos? ¿Por qué digo de los seres vivos? Ahorita lo voy a dirigir realmente hacia los seres humanos. Pero seguramente tú te has conmovido cuando una especie animal pues llegan a tener ahí sus crías y dentro de las cosas que pareciera que vienen integradas en ellos y que esto justamente muchas veces define en que la etapa de la niñez es importantísimo el juego, que parece que es como un aspecto de cualquier ser vivo que sirve para el crecimiento y para el desarrollo integral del mismo y que aporta muchas cosas buenas, positivas, pero sobre todo creo que aporta algo a los padres, que algunos tolerantes más, otros menos, pues podrán aportar o podrán estar justo en este tema del juego, disponibles para sus crías, para sus pequeños. ¿Cuántas veces no un video que tú ves, no sé, se me ocurre, los gorilas, ¿no? Como los gorilas pequeñitos empiezan a hacer maldad con el papá y el papá pues un animal grande, tosco, pues con este color negro tan marcado y cómo las crías o la cría empieza a jugar con él, a hacer maldades. Y a nosotros como seres humanos, bueno, nos causa, pues nos saca una sonrisa finalmente, ¿no? Y hace que nuestro momento en ese tema, bueno, pues sea especial porque pues lo empatamos con lo que es el ser humano y la importancia justamente del juego. Desde cómo en alguien no tan ajeno, pero casi similar por ser un ser vivo, dentro de del tema familiar, pues el juego se convierte en algo importante, ¿no? Y no nada más se da en los pequeñitos, también se da en los adultos. Y cuántas veces pues no ves jugar al león con la leona, al chimpancé con su pareja y estas travesuras que se hacen y cómo algunas especies pues se columpean, juegan en el agua, utilizan inclusive algunas cosas para aventar, para jugar, para promover la diversión y no es, todo esto no está alejado de lo que es el ser humano y pareciera que los seres vivos necesitamos del aspecto del juego como para poder desarrollarnos mejor. Desde luego que hoy en día, bueno, pues los ya estudiosos de este tema del juego, pues ven la importancia que hay en él, pues porque es una actividad fundamental para el desarrollo, sobre todo de las personas, ya que contribuye al aprendizaje y pues también al crecimiento en todos los sentidos. Porque hay quienes resumen en tres aspectos básicos las ventajas y los beneficios del juego, como son mente, cuerpo y alma o espíritu, ¿no? Hay quien habla justamente de esta parte, ¿no? Pero creo que hay algunos autores que han podido ya hoy en día desarrollar mucho más y que han visto en este tema de la importancia del juego, pues demasiadas ventajas cuando es muy aplicable, ¿no? Si nosotros nos ponemos a hacer un análisis, pues desde cuándo la civilización empezó a tomar en cuenta el juego, inclusive ya como para, pues más adelante en ciertos, inventar ciertos deportes, ciertos juegos, que empiezan primero como un juego y que luego pues se va legislando de tal modo que se ponen de acuerdo las personas para que X juego pues tenga reglas, tenga pues, límites, tenga estrategias, tenga, pues a veces se llega hasta ciertos instrumentos en los cuales se auxilia el hombre pues para poder ejercerlos. Si nosotros, por ejemplo, aquí en México quisiéramos hacer por ahí un resumen, pues veremos que hay juegos desde nuestros ancestros, desde los aztecas, que bueno, se establecían juegos que se desarrollaban más que nada con el cuerpo. Y el cuerpo, bueno, pues ayudaba, me viene a la mente un juego de pelota, esta pelota como especie como de liga, que es muy pesada, para quienes han tenido la oportunidad de verla, es muy pesada la pelota y es dura. Y entonces por cierto, aquí en Amecameca, en la plaza, está un círculo grande de piedra que en el centro pues está descubierto. Y creo que si mal no me equivoco está del lado oriente de la plaza, en un pasillo que va a dar hacia el mercado, y antes de cruzar la calle pues ahí está esa parte redonda. Entonces hemos visto a través de la educación que recibimos nosotros pues que el juego de pelota era algo muy importante para los aztecas, y había otros más juegos, ¿no?, que se jugaban justamente también con los palos, cómo iban pues pegándole la pelota hasta llegarla a algún objetivo, y había este tema de las carreras y bueno, pues estos famosos tamemes que venían a veces desde Veracruz hasta la Ciudad de México trayendo pues al emperador o al rey azteca, pues trayendo estos pescados que pues se dice por ahí que incluso llegaban a veces casi frescos. Entonces estos relevos pues también se convertía por ahí en un ya deporte que empieza primero como un asunto de juego y que a veces los niños pues los llegan a imitar. Y bueno, en otros países pues hay otro tipo de cultura y que pues también de cualquier modo todo va como enfocado a esta parte en donde nosotros la diversión tiene que ser, debe estar integrada en nosotros para un desarrollo en todos los sentidos, ¿no? Y creo yo que esto del juego pues también nos deja un tema de aprendizaje, pero sobre todo de salud. Hay quien logra hoy en día decir, es que si tú haces cierta actividad no necesariamente es ejercicio, para hacer ejercicio también necesitas divertirte, y casi siempre le ponemos este ingrediente a todas las cosas que nosotros hacemos. Esta parte de la salud pues tiene que ver en todas partes, sobre todo pues, también una salud mental, ¿no? Por eso es que una de las características de las ventajas del juego, bueno, pues pueden ser el desarrollo cognitivo. Y el desarrollo cognitivo, bueno, pues a nosotros nos favorece para que sobre todo aprendamos cosas del mundo, aprendamos a conocer a los otros, a conocernos a nosotros mismos. Y bueno, pues también nos ayuda a hacer que en la parte del juego pues nosotros conozcamos pues texturas, formas y sobre todo esta parte que vamos desarrollando de la parte emocional que a nosotros nos provoca, ¿no? Ahorita vamos a irlo como desarrollando un poquito más, ¿no? Pero también esta parte que tiene como beneficio y por eso hacía un poco alusión a los animales de que regularmente cuando son pequeñitos los cachorros, cuando son pequeñitos los hijos de cualquier especie tienden a jugar y tienden a jugar. Esto nos marca que es importante en la etapa de la niñez pues tener el juego, ¿no? Y creo que esta parte de los beneficios pues tiene que ver en los niños con el sentido del desarrollo psicomotor, ¿no? esta parte en donde conoces a tu cuerpo, cómo se menea, qué habilidades tienes también, este asunto psicomotor de incluso saber correr, saber tener una postura, de poder, creo yo, pues también de poder darte cuenta también de qué careces. Esto te lleva a tener un conocimiento propio, ¿no? Porque esta parte en donde la psicomotora de nuestro cuerpo, bueno, pues nos dice qué podemos alcanzar, qué no podemos hacer, pero también en qué podemos esforzarnos para poderlo lograr. Entonces, esto del juego, sin duda, se convierte en algo que se separa, que se divide en tantas cosas. Esta parte cognitiva y esta parte del desarrollo psicomotor que los niños necesitan. Es importante. Fíjense que sí, hay niños que no juegan. Hay niños que hoy ya se ven más limitados a quedarse en casa porque, pues sí, la inseguridad que hay por fuera, bueno, pues nos lleva a nosotros los padres a protegerlos, a encerrarlos. Y estas situaciones, pues muchas veces no les permite tener un desarrollo en esa parte, ¿no? Y si aparte el juego se va enfocado mucho a la tecnología, pues a veces también no hay ni siquiera un esfuerzo, ni siquiera, pues a lo mejor se puede tener esfuerzo con los dedos, unas habilidades, porque también se desarrollan habilidades. Hay pues que sobrepasar, hay que ganar en ciertas etapas de los juegos tecnológicos, pero no hay nada como que podamos hacer algo físico donde podamos descubrirnos qué tanto podemos hacer. Y es a través justamente del juego, porque fíjense que hay maestros que aplican muy bien el hecho del programa que hay, y esta es una parte muy importante de qué tanto está el desarrollo psicomotor, y los maestros lo apuntan muy bien hacia cómo aplicarlo en cada una de las clases que se tienen, sobre todo lo que, bueno, anteriormente era educación física, hoy son actividades del deporte, son actividades pues justamente para que los niños desarrollen su cuerpo, se conozcan un poco más. Y este tema del desarrollo psicomotor, bueno, pues hacen los maestros ciertas estrategias para que los niños tengan habilidades. Y pues ya sabemos que quien tiene mejores habilidades y tiene mejores oportunidades para resolver las cosas. ¿Cuántas veces no en las actividades que ponen los maestros, pues los niños se descubren pues en algo que ni siquiera creían que eran capaces? Y a veces los papás tampoco creen que eran capaces de hacer y sobre todo de lograr. Pero bueno, eso también nos puede dar como beneficio lo que es el juego. Y bueno, esto del desarrollo social también es otra parte. Cuando nosotros permitimos a nuestros hijos o nosotros mismos lo hicimos cuando éramos pequeños, pues nos dimos cuenta que nos permitía, por ejemplo, en el plano social, pues conocer a nuevas gentes, conocer emocionalmente a los demás, cómo eran, qué carácter tenían, qué características los demás aplicaban desde el conocimiento de cada quien para jugar, para si ya había más competencia, pues para resolver ciertas cosas. Y entonces se aprende ahí justamente a resolver algunas cosas. Entre ellas, por ejemplo, la empatía, ¿no? Hay quienes dicen que dentro de la empatía en el juego, pues está esta parte en donde pues se forma un equipo, es el trabajo en equipo. Y pues siempre en los equipos nunca vamos a tener, pues vamos a estar muy contentos por todo lo que el equipo nos da o las personas que lo integran, pues nos caen bien o no. Sin embargo, pues el trabajo colectivo se aprende justamente en el deporte, en el juego, y que bueno, pues esto nos puede conllevar a tener habilidades para encajar en otro tipo de grupos, de sociedades, y que pues compartamos ideas a lo mejor un poco diferentes, pero siempre con un objetivo y con una misma misión. Entonces, esto nos permite que el juego pues tenga este tipo de temas en el tema de lo social, pues sin duda creo que también nos lleva a ponernos de acuerdo, incluso a la resolución de conflictos y de diferencias, y a veces hasta de persuadir. Hay muchas cosas que el juego nos da, ¿no? Hay quienes pueden tener una buena o mala estrategia, y hay quien quiere convencer al otro de que lo hagan de cierta manera, y pues ahí viene esta parte de la persuasión, que a veces no le damos mucha importancia, pero los chicos también tienen que saber hacer eso. Son habilidades sociales que, bueno, pues son indispensables y fundamentales para pues, el desarrollo del ser humano, y el juego pues nos lo puede dar. Bueno, también viene el desarrollo, ¿no?, de lo emocional. Esto pues permite experimentar y reconocer en el otro pues cómo soy yo. Hay esta frase en donde dicen conócete a ti mismo, pero muchas veces no podemos hacerlo desde un lugar sin socializar y decir yo me conozco, ¿no? A veces tenemos que conocernos a partir del otro, a partir de los otros, de quienes están en nuestro entorno, en los lugares que nosotros frecuentamos, pues la escuela, el deporte, el club de X cosa, la estructura religiosa donde te logres reunir. Esto va a permitir que justamente junto con el desarrollo social, el tema de las emociones pues nos ayude a conocernos mejor. ¿Quiénes somos? Entender pues qué tanto soy tolerante para un juego. Si en esta parte sé ganar, sé perder, qué me causa el perder, qué información tengo yo de las pérdidas, qué información tengo de saber ganar de manera individual o de manera colectiva. El juego se convierte en una situación en donde nosotros pues aprendemos todo esto, y esto de las emociones, bueno, pues también nos ayuda que cuando nos conocemos a nosotros mismos podemos conocer a los demás, saber si regulamos la aceptación de que si sea mi amigo, no sea mi amigo, sea mi mejor amigo, sea la mejor persona, o a veces incluso hasta pues hay gustos, es que me gusta esa niña, me gusta ese niño, y en esta parte de las emociones, pues el juego a veces nos permite, junto con la socialización, pues hacer muchas cosas de manera positiva, que pues tengan un final el cual pues sea agradable para todos y que me permita a mí, dentro de lo emocional, pues crear nuevos vínculos y nuevos amigos. Entonces es importante, ¿no? Esta parte emocional, conjuntarla ahí con lo social, desde luego con todos los otros aspectos de lo que es el juego en el ser humano, también se va a dar. Entonces es importante. Luego, esta parte de la salud, ¿no? Esta es de la salud mental. ¿A qué nos ayuda? Pues nos ayuda justo a entender que decía yo, cuando se gana y cuando se pierde, a veces hay quienes nos enseñan a tomarnos muy a pecho el hecho de perder. Y bueno, pues hay niños muy pequeñitos que todavía no regulan sus emociones, que no saben ver todos los contextos, todo el entorno, las situaciones, ser empáticos. A veces no se da todo eso. Eso depende mucho del entorno familiar en el que estés viviendo. Si los padres hablan justamente de pérdidas y ganancias, y que si se pierde, se fracasa, nos corren del trabajo, no nos dieron un proyecto, cosas así, los hijos lo escuchan. Y alguien dijera, bueno, pero ¿a poco lo aplicamos en el juego? Sí, la verdad es que sí. Cuando nos toca hacer actividades con los niños a través del juego, y hay quienes son especialistas en psicología del juego, a veces el juego les dice muchas cosas más que sentarte frente a un niño o una niña a hacer un proceso terapéutico. Hay quienes fundamentan muchas cosas que pasan dentro del juego para poder entender qué está pasando con ese niño. Y entonces, en este tema de la salud mental, lo ideal es que los chicos a través del juego pues encuentren que sus emociones simplemente son, que experimenten sentimientos, pero sobre todo que puedan empezar a regular ciertas cosas que están sintiendo, ¿no? Ahí seguramente has visto, si es que tienes hijos y que van a algún deporte, o tus propios hijos, y te darás cuenta que la tolerancia a la frustración es muy baja. Y hoy en día sucede mucho. Hay muchos niños que nosotros nos hemos encontrado por temas de los padres, porque nos consultan, porque nos lo platican, porque nos lo comparten, en donde se encuentran con niños que la tolerancia a la frustración está, pero si les tocó un frasquito muy chiquitito, y bueno, pues hay quienes avientan, berrean, juran no volver a ir, odian a la gente. Entonces, este tema de la salud mental, por parte del juego, pues nos ayuda a regular todo eso, todas esas emociones que nosotros muchas veces no les damos la importancia, y que cuando ya crece la bola de nieve, se acercan a algún especialista, y dentro de las preguntas que el especialista puede hacer, justamente es cómo juega su hijo. ¿Usted juega con su hijo?, le preguntan a los padres. ¿Y por qué hacer ese tipo de preguntas? Hay papás que dicen, ¿y eso qué tiene que ver? No, pues es que tiene que ver mucho. El juego es algo tan valioso que decía una mamá, es que ¿cómo puedo generar confianza con mi hijo? Y la verdad es que la respuesta es jugando. Pero ¿cómo? Si el concepto de confianza que yo tengo pues no va por ahí. No, es que sí, cuando tú juegas con tus hijos, les estás enseñando a cómo deben de comportarse, cómo regular sus emociones, si pierden, si ganan, si casi llegaban al triunfo, si por un error no lo lograron, si porque el otro fue más habilidoso. Entonces tú le vas a estar dando pues esta regulación, estás aprendiendo a regularte. No sé, a lo mejor hay frases de pues mira, no pasa nada, podemos volver a jugar, ya no te confíes de esta estrategia. Entonces es a partir de los padres donde este tema de la salud mental que nos lo da el jugar, pues nos enseña también a respetar reglas, porque si tú sabes respetar reglas, pues no vas a tener ahí una angustia mental de por qué te pasó cierta cosa durante el juego. Yo soy muy crítico y seguramente quienes me estén escuchando no estarán de acuerdo, porque a veces lo comento y me doy cuenta que no están de acuerdo, pero por ejemplo ahora en este deporte nacional en México que es el fútbol, veía, yo lo digo que con tristeza, quizá para otros pues es una alegría, pero veía como las televisoras hacían un enfoque estando en el estadio en estas finales y semifinales, en donde hay niños que vestidos con la playera de su equipo pues realmente estaban frustrados, niños que con las manos cerrando los puños gritaban que por qué perdieron y no puede ser, y lloran y se tiran al suelo y se enojan. Entonces esta parte tan apasionada pues hace que haya niños que se van a convertir en adultos que no saben perder, que se apasionan demasiado, que se lo toman muy en serio, y entonces ahí creo yo que ahí se pierde mucho sentido en el objetivo del juego, y eso porque lo hacen otros. Pero ¿qué pasa cuando lo haces tú? ¿Qué respuesta vas a tener si no anotas el gol, si no le atinas a la canasta, si perdiste un punto, si por equivocarte no cubriste cierta regla? Y es esto justo lo que el juego pues, nos permite a nosotros. Y los padres de familia, cuando lo hacen junto con sus hijos, tienen la gran oportunidad de observar todo eso. Y a veces son datos que los padres le dan de información a los profesionales que atienden a los niños y les llegan a decir, pues es que mire mi hijo así y me preocupa porque hace esto, me preocupa porque apenas si no pasó cierta situación, la expectativa de él no llegó al punto que él estaba esperando y pues se pone de esta forma. Entonces el juego pues nos ayuda a regular todo eso. Veía cómo en un juego también pues dos niños se peleaban, ¿no? O sea, el otro no estuvo de acuerdo y pues se pelearon a golpes. Entonces también de ese juego no me gusta hablar mucho, pero de estos niños en donde los padres les permiten que tengan esa pasión, creo yo que también es violencia para los niños llevarlos a estar tan apasionados y llorar y gritar groserías a aquel equipo, a aquel jugador que no hizo lo que tenía que hacer. Me parece allí, desde mi punto de vista, algo que no estoy muy de acuerdo con ello, pero pues ya me disculpaba un poquito antes, porque hay quienes pues dicen que está bien y pues no hay problema. Pero yo sí creo que, bueno, pues no, por ahí no podemos conducir mucho a nuestros hijos. Y en este tema que el juego nos da, en el tema de la salud mental, pues debemos de pensarlo, ¿eh? Debemos de valorar hacia dónde llevamos a los hijos. Ahora, no es un asunto de que no se permita, ¿no?, la frustración. Claro que sí. Qué bueno que el juego también nos dé esa parte de la frustración, porque tenemos que saberla manejar. Hay niños que se contienen tanto que no les enseñamos. O sea, sí hay que acompañarlos, hay que decir, bueno, pues estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con que hagas esto. El juego es un juego, se pierde, se gana, se empata, alguien queda satisfecho, alguien no, pero pues el juego nunca se va a acabar. Y no tomarlo tan a pecho por salud mental. Y muchos de los beneficios del juego y del deporte, bueno, pues nos pueden llevar a que pues haya niños sanos. Si ya de por sí estamos hablando de todos los aspectos del juego, imagínense en el tema de la ganancia de la salud del cuerpo. Desde luego que se generan demasiadas cosas. Inclusive hay quien me dice, oye, ¿y estos juegos de mesa, la oca, la lotería y tantos juegos que hoy hay en día y que están llenas hoy en esta temporada en las jugueterías, algunos muy elaborados, otros tantos más pensados? También puede generar y puede ser que podamos enseñar en este tema de las emociones cosas nuevas para nuestros hijos, claro, porque pues esos también nos llegan a frustrar. Y yo veía como un niño en serpientes y escaleras, pues siempre caía y iba para abajo, y iba para abajo. Y lo veía con tanta tranquilidad. Y yo no sé si esa tranquilidad que él tenía de no frustrarse, de no enojarse, sino de volverlo a intentar, pues también lo hizo ganar. Porque pues ese día estábamos jugando y él fue el que ganó, el que tanto, ¿no? Y a lo mejor igual pues el niño tuvo que vivir por parte de algunos de los que participaban pues la burla, y pues también hay que saberla negociar. Y el juego a veces nos lleva a todo este tipo de cosas que pues nosotros no las tenemos ni pensadas que nos van a pasar al estar jugando. Pero también un juego tiene que hacerse divertido. Los juegos de manera física, corporales, hablando justamente de la ventaja esta del asunto del aprendizaje y del desarrollo psicomotor, bueno, pues también nos da una salud en pues a nuestro sistema respiratorio, a nuestro sistema al ocio, en el crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, también tiene muchos beneficios, pero sobre todo el conjunto de todas estas cosas que mencionamos, junto con el desarrollo del cuerpo, bueno, pues nos lleva a tener habilidades. Y estas habilidades, cuando tú ya las dominas, independientemente de qué sean y de la importancia que tiene el juego para con nuestros hijos, y que nosotros debemos de hacerlo a la semana, ¿no? Yo tengo un nieto que se llama Mateo y que apenas me ve llegar del trabajo, inmediatamente dice, jugamos, y pues vamos a jugar un rato porque es importante para él. Y hay cosas que tenemos él y yo en secrecía, en ponernos de acuerdo, en guardar un pequeño secreto, porque se gana confianza, definitivamente se gana confianza. Aunque es un niño muy pequeñito, pues muchas veces, a lo mejor no me va a platicar de su historia de vida, porque pues todavía no tiene desarrollo de esa parte, pero el jugar hemos tenido muchas cosas de ventaja. Y también, bueno, pues en el tema de las enfermedades, pues pasan muy rápido las enfermedades. ¿Por qué? Porque es un niño que pues se la pasa jugando y siempre está activo. Vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 56-36-24-53-56. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, pues te recuerdo que tenemos obsequios, un paquete de libros y una taza. Si es que comunícate o envíanos un WhatsApp 56 36 24 53 56, o llámanos aquí en cabina 597 978 5252. Y bueno, pues antes de continuar con nuestro programa, con ya casi vamos de salida, y nuestro tema de hoy, la importancia del juego, las ventajas y desventajas, pues quiero agradecer y enviar un gran saludo a nuestros amigos de Casa de Madera. Fíjate que ellos están pues programando justo un evento en el cual, bueno, el Museo Casa de Madera te invita este 4 de enero de 2025. No te lo puedes perder, habrá música, trova, botana, cena y muchas sorpresas más. Hay que reservar el lugar o pues los puedes llamar también para ver cómo está la dinámica de reservar al 55 32 24 84 22. El Museo Casa de Madera pues siempre está como ahí ofreciendo cosas, yo digo bonitas, pero sobre todo así algo que nos sorprende siempre, ¿no? El evento se realiza en una sala de 1830, en una tienda de raya, 6 horas de música de trova, variedad, botanas y pues la cena costillas en adobo. El costo es de 500 pesos por persona, pueden reservar mesa o barra y al 50%, e informes 55 32 24 84 22. Bueno, pues gracias a nuestros amigos de Casa de Madera. Y bueno, pues yo de mi parte, pues la verdad es que invitarlos siempre a todos los eventos que pues hay la oportunidad de ir, de asistir, y que bueno, pues nos traen un ratito de tranquilidad, de disfrute, de que si vas a empezar el año, pues empiézalo bien, bien, cárgate bien de armonía, primeramente en este tema de nuestros amigos de Arte Cotolengo, pues que nos invita a que a partir del 3 de enero a las 11 de la mañana, pues puedas visitar el restaurante de Oscar López en Fray Martí de Valencia, sin número, nomás pregunta dónde está y ya todo, la comunidad sabe. Y pues también a esto que nos está invitando a nuestros amigos de Casa de Madera, que es un evento para el 4 de enero, pues también visítalo y verás que no te vas a decepcionar. Bueno, pues nuestro tema de hoy es la importancia del juego y vimos todos los aspectos y lo que nos puede dar. Seguramente hay cosas que nosotros no sabemos todavía, así como a qué jugar con nuestros hijos, porque de veras hay papás que me han dicho, es que no sé qué jugar. Conmigo no jugaron y pues sí jugaba yo en la calle, no me dejaban salir, conozco algunos juegos. No, pero es que ya a mis hijos no les llama jugar físicamente, ahora se meten mucho en la tecnología, quieren muchas cosas de mesa, estar encerrados. Y yo como abuelo y como padre, pues te digo que es importantísimo que lo hagas. Como facilitador de escuela para padres te puedo decir que es indispensable. Eso no se puede negociar, no se tendría por qué abandonar ni dejar hacer cosas. Te voy a decir una cosa, a veces nos toca asistir a padres y madres y cuando les hablamos justamente del juego, cuando les cuestionamos qué fue lo último que recuerdas que jugaste con tus hijos y que te cansaste, te reíste, sudaste, te agotaste, te tuviste que ir a un sillón a sentarte porque te quedaste muy cansado. Y a veces los padres nos dicen, no, es que no tengo tiempo o no me doy el tiempo. A veces las mamás también están tan ocupadas. Hay quien, escuchaba yo, que hacía una crítica a alguna mamá por el hecho de que prefería irse a hacer sus ejercicios que jugar con sus hijos. Pero es que es un todo. También las mamás necesitan un espacio de diversión. Sí, claro, también estoy de acuerdo que lo necesitan con los hijos. Pero bueno, tiene que ser un todo. Y en el tema del juego, la diversión, es importante que nuestros hijos tengan la oportunidad de hacerlo con sus papás. Hay dinámicas que hacemos en las escuelas primarias, que esta matrogimnasia que ayuda mucho a la diversión, y hay papás que salen contentísimos y dicen, bueno, yo no sabía qué tan padre era jugar con nuestros hijos. Y veía también en este fin justamente de varios cursos que nosotros dimos, pues el tema de cómo los papás les pusimos actividades para bailar con los niños y los niños encantados. Bailar también es parte del juego, salir a divertirse, comer un helado, sonreír. Fíjate, es importante que los hijos aprendan a sonreír con seres humanos, con la familia. Es una tristeza que hoy en día haya chicos que tengan que reírse frente a una pantalla por el chiste que está contando alguien que ni siquiera conocen y que se pierdan esta gran oportunidad de hacerlo, de carcajearse frente a sus padres, de escuchar cómo se ríen sus papás. Y bueno, pues hay quienes no le damos importancia a eso, pero nuestros hijos aprenden a partir de nosotros. Qué bueno que muchas familias también lo hagan, y conozco y reconozco que hay muchas que de verdad son muy, muy divertidas, y que bueno, pues desde luego está la importancia del trabajo, del amor, pero el juego es importantísimo en nuestro sentido de la vida. Si nosotros no jugamos, le quitamos el juego a todas nuestras relaciones, incluso hasta las del trabajo, ¿no? Las empresas bien saben que el juego es algo importante, y cuando se juega con los trabajadores, cuando se les aporta algo para que se diviertan, cuando se les abren espacios, y me sorprendió mucho el estar en el norte del país y estar en varias empresas, cómo les promueven una hora de trabajo en la semana, de juego en la semana. Les dan chance, les dan libertad. Incluso creo que hicieron en otra empresa ahí como un tema de hacer una pequeña liga de fútbol de pocos integrantes, pero cada quien formó su grupo, y la respuesta es que quien me comenta en este tema del desarrollo humano dentro del trabajo, pues se convierten en más productivos, personas más alegres, sobre todo que tienen ganancias como la puntualidad, la responsabilidad, el limpiar sus áreas de trabajo. O sea, todo esto genera muchas veces el juego, la diversión. ¿Qué no puede generar, por ejemplo, en nuestros hijos? No, pues muchísimas cosas que a veces no nos damos cuenta, pero de verdad sí hay ganancias, desde luego que hay ganancias. Entonces, pues hay que practicarlo. Y ya, pues por último, esta parte del juego, ¿no? Esta parte del juego, dos aspectos que creo que yo son súper importantes, ¿no? La primera es que esta parte de la relajación nos ayuda un poco como a desconectarnos, de decir, wow, qué padre jugué. Obviamente nos va a promover el volverlo a hacer. Y si lo hacen con los padres de familia, pues será mucho mejor. Y que si dentro de estos propósitos que vas a tener este año que entra, tu intención es mejorar en cierto aspecto con tus hijos, pues que sea el juego, ¿no? Que sea a través del juego. No necesariamente pues el que los saques a pasear y que pues ellos estén jugando por su lado y tú a lo mejor acá estás comiendo o con una cervecita, pues sea el que lo saques a divertir. No, la idea es que te diviertas con ellos. Y estoy hablando de mamá y papá, porque también las mamás tienen que darse esa gran oportunidad, ¿no? Y pues esta parte de la relajación pues nos permite a nosotros pues también hacer conciencia, reflexión de que el deporte y el juego pues es algo que nos trae grandes beneficios y que nos aleja pues sobre todo de las adicciones y de las malas prácticas en las que a veces nosotros estamos piense y piense, pues cosas que a veces son de ocio y que bueno, pues no son muy buenas. Y si tú quieres que tu hijo pues esté ocupado en algo, pues que sea en el juego o en el deporte. Y pues por último, la creatividad. Cuando alguien ya está acostumbrado a jugar siempre, la creatividad se desarrolla y está comprobado por gente, por terapeutas que tienen, por ejemplo, el arte como terapia. Es una estrategia para ciertos niños que les ayuda a regular sus conductas y sobre todo sus emociones, y el juego se convierte entonces en una herramienta poderosa, y la creatividad al expandirse, wow, en cualquiera de las formas de arte, se convierte en algo maravilloso. Pues bien, nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles y hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.